días. Buenos días, esto es Notos Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Muy buenos días, Belú. Muy buenos días a todos. Don Marquito, muy buenos días. Buenos días. Y pues, aquí en un programa más de Notos Sport, hoy abre la jornada número, ya la penúltima, don Marquito, ya nos quedan dos jornadas ya. Sí, por ahí un buen partido, Monterrey América. ¿Algún otro? Pumas contra Querétaro. Hoy juega Pumas contra Querétaro, a ver cómo le va a Pumas después del viaje que se aventó a Venezuela, que perdió con el Táchira 1-0. Les fue bien. Allá, ayer a Toluca le dieron una paseada a Toluca, ya 4-0. El Sao Paulo de Brasil. Les dio una santa paseada a los Diablos. Los Santos les ganaron a los Diablos. Entonces, pues, con una misión muy imposible, prácticamente la Toluca para el juego de vuelta contra el San Pablo. San Pablo que alineó a juveniles, pero aún así le zumbó 4-0. Un América que es otra vez campeón de la Conca Champions, le ganó a unos Tigres que yo no sé qué les pasa, don Marco. Se fueron para abajo. Fueron cachorritos. El gas 50 minutos. ¿Sí? 50 minutos les duró el gas y ya después se acabaron. Se acabaron los últimos 40. América ya aprovechó para empatar, darle la vuelta y marcar hasta el otro gol todavía. En el global 4-1. 4-1 en el global, muy mal Tigres, perdió de local, ahí perdió su oportunidad. Un Tigres que yo no sé qué carambas le pasa, porque a final de cuentas pierden muy feo, la verdad. Pierden muy mal, pierden muy fácilmente. Una de las nóminas más altas. Si no es que la más alta del fútbol mexicano. Guiñac por ahí le dio esperanzas a los Tigres. Le dio esperanzas a los Tigres Guiñac con un gol, muy buen gol que anota. Pero se acabó, ahí se acabó la reacción de los Tigres y pues ahí quedó. En el fútbol local, nada más nos dieron la noticia en la semana de que se van de vacaciones, ¿no? Nada más, fue lo único que... Aquí sí fue un boletín... Expresa ya a medianoche que nos mandaron de que... por parte del Club Irapuato, pues con la novedad de que nos vamos de vacaciones y no regresamos hasta el 9 de mayo. Ajá, así hasta es. El 9 de mayo. Y pues ahí quedó prácticamente lo que era la... A ver qué sigue. Por ahí empezamos a publicar una serie de... pues un reportaje que ya tenemos ahí guardadito. Por ahí le tocó a su señora hija y a sus nietos. Sí, a mis nietos, Marquito, estar ahí. Y la razón de ponerlo es por herencia. Por eso las escogí, porque se supone que no les estamos heredando nada a los chicos. A los chavalos. A los chavalos, no les estamos heredando esa herencia fresera, no hay que heredarles prácticamente. No, puros recuerdos entonces. Puros recuerdos ya prácticamente. Estamos en otra parte de investigación, sorprendentemente. Quizá abrimos muchas heridas que todavía están muy frescas, don Marco, porque realmente hemos recibido pues mucho material también de nuevo. Mucho es cierto, por ahí nos dijeron que una de las cláusulas en que se ha fallado el AC en general es de que el terreno o los terrenos del estadio pues fueron donados para la práctica del deporte y del fútbol, y que por ahí alguien los fraccionó para comerciar con ellos comercialmente. Y estamos hablando pues desde las épocas del Mundial de México 86, que se hicieron locales comerciales en la parte inferior de lo que es... En las afueras. En el estadio. Pueden tener razón o no. Le comentaba a Lulú, ya apareció el tercer grupo. un tercer grupo de en el AC que está en pugna. En pugna también. Ya no nomás es el grupo del Choplin, ya no es el grupo de Albo y este y León Aranda. Uh-huh. Hay otro grupo en pugna ya. Entonces, y con acciones, no nada más con... ¿Será la de los León? No, ahí el licenciado Colina anda por ahí. Colina y otros personajes. Pues Colina anda mucho con Choplin, ¿no? Ajá. Puede estar relacionado ahí. Por ahí va, puede ir también. A ver qué sucede con esta situación. Se habla de que va a seguir. Bueno, la noticia sí, en sí como tal, la tienen que... Ay, llegaron los pajaritos a visitarnos por ahí. Sí. Las golondrinas. Ahorita nos das el resultado de las semifinales de segunda, a ver cómo quedaron las últimas. Y esta se me fue la onda. La noticia que se tiene es de que se va a presentar la segunda. Se va a presentar la segunda división. Las que estaban la que estaba aquí antes a trabajar. Esa es la noticia que hay, realmente. Que se va a presentar el equipo de segunda división. Si hay algo más, pues se mencionará. Pero por ahí yo creo que hay muchas malas informaciones respecto a lo que es el AC o las funciones de uno y de otro, ¿sí? Me supone que Club Irapuato AC se creó en 1947 a instancias de pues don Jesús Vaca Gaona, en paz descanse, y del coronel Oscar Bonfiglio, entre uh-huh. otros muchos personajes de la política y del comercio y de la industria irapuatense de aquellas épocas. Prácticamente todos, todo aquel que tenía una industria, un comercio, pues entró. Le entraron a todo lo que era Club Irapuato AC. De esa manera se manejó por muchos años, prácticamente del 47, lo que era zona centro, hasta pues el 91, 92, 92, 93 todavía. Hasta ahí se manejó todavía lo que era el Club Irapuato AC. La asociación civil. El doctor Ramón Aguilera Beteta, doctor Marrufo, yo creo que fueron los últimos uh-huh. presidentes de Club AC que manejaron el fútbol de Irapuato como tal, para las funciones para las que fue creado Club Irapuato AC. Posteriormente se empezaron con las situaciones de los arrendamientos, los comodatos que se dan, unos comodatos que en teoría no deberían de tener costo para aquel que llega. Sí, por tiempos. Ajá, aunque sabemos que pues ha habido directivos que han recibido dineros para facilitar las firmas o para facilitar esos comodatos. Para usufructar, usufructuarlo, exactamente, don Marco. Entonces, pues, podemos decir que no se ha manejado bien en general, en términos generales no se han manejado bien. Por ahí citamos una primera parte en la cual pues manejamos la historia de cómo llegó Fomento Deportivo Irapuato, aquel proyecto de Jorge Ortiz Borel, que en realidad estaba disfrazado porque era Televisa quien tenía ese proyecto. Estaba Televisa detrás de él. Tan es así de que 93-94, 94-95, pues teníamos los mismos uniformes que portaba, la misma marca deportiva que vestía Necaxa y que vestía la América, pues estaban vistiendo al Irapuato y al Atlante. Al Atlante no, porque el Atlante pues siempre fue socio José Antonio García, de Burillo. Ahí fue como se hicieron socios y pues tienen su propia marca de la garcita esa que tienen ahí. Sí, que empieza con G. Con G y acaba con S. Uh-huh. Ajá. Entonces Irapuato pues entró en esa moda por parte de Televisa. ¿Quieres vamos al corte, Lolo? Lo que regresamos aquí a nuestros esporios y seguimos platicando con referente a todo lo que okay. a lo que es este programa del día de hoy. Poder para ser campeón. Vamos a ir a Puerto, vamos a ganar. Ayer pensé en decirte adiós y me faltó el valor. Es que había en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar. Regresamos a Lotus Sport y pues hablando de un reportaje que hicimos, que estamos haciendo, que estamos publicando, ya teníamos tiempo con él y del cual no más tocamos 23 años a la fecha. Si hubiéramos tocado un poquito más hacia atrás, unos 10 años más, pues todavía hubieran aparecido más cosas, don Marquito, que aprovechando el nombramiento de sede del Estadio Irapuato para el Mundial 86, se hizo una ampliación. Y ahí pues muchos de terrenos de propiedad del Club Irapuato hace pasaron a manos de particulares que fueron sus presidentes y se hicieron de locales comerciales y de cosas que pues no debieron de haber sido, así de sencillo. Los que estaban en la directiva. Los que estaban en la directiva. Se hicieron de terrenos y se hicieron. Y ahora los arrendan. Ahora y los arrendan, ahí están, o están como dueños de los mismos. Entonces, pues hay cosas que que a veces no quisiéramos tocar por no herir susceptibilidades. Yo creo que hemos sido una de las aficiones más lastimadas en los últimos, vamos a ponerle del 2001 para acá, para hacer esa 15 años en los que, pues, en lugar de ir acrecentando una afición de un equipo a lo mejor no grande, un equipo chico, un equipo de provincia, pero pues que tenía bien arraigado su afición dentro de lo que era la ciudad. Tan es así que una ciudad de 50,000 habitantes en el 1959-60, pues le era insuficiente su estadio, ¿sí? Le era insuficiente su estadio, llenaba las, hasta en los árboles se ponen las 10,000 localidades que tenían en el estadio, y todavía se tenía que pedir permiso a la federación para poner las tribunas de madera en las partes de las cabeceras del Estadio Revolución, que pues le daban otros 1,000 de cada, porque no eran muy muy grandes esas. Y sobre todo cuando venían los grandes equipos, y pues las cuestiones de seguridad pues siempre estuvieron aquí en Irapuato todo mezclado hasta eso, porque estaba pues las municipales, venía la rural, que vendría siendo las fuerzas del estado, venían los rurales y venía el ejército también a cuidar todo lo que era la seguridad del. Sí, hubo ocasiones hasta que afuera del alambrado de las tribunas. Ajá. Permitieron la entrada de gente. De gente por la cantidad, pero sentadas, pero bien portadas. Ajá. Con la seguridad de los policías y todo. Y todos ellos. Un estado de revolución que era insuficiente. Era insuficiente. Muy realmente. Insuficiente. ¿Ya? Y pues, bueno, para no irnos tan atrás, en 92-93 llegó Jorge Ortiz Borel a la cabeza de Fomento Deportivo Irapuato. Lo primero que hubo fueron las demandas que ya había en el AC. Antonio Muñoz Telles, cuando descendió el equipo, un empresario de Celaya que pues inició una pugna por los, para que se le pagara lo que se debía, lo que él había invertido en el equipo Irapuato entre 89-90 y 90-91. Que a fin de cuentas ganó, si no me... La ganó, pero no le pagaron absolutamente nada. Porque con el apoyo de la federación, obviamente, en ese momento Irapuato estaba siendo apoyado por Televisa. Es la realidad. Entonces, se desestimó el reclamo de la demanda, o el pago de la demanda, debido a que pues Irapuato en ese momento estaba siendo administrado por Fomento Deportivo Irapuato, y la sociedad llamada Club Irapuato estaba ya inactiva. Quien estaba como propietaria de la franquicia en cesión era Fomento Deportivo Irapuato, representada por Ortiz Borelli, que pues era la pantalla de lo que era Televisa en aquel momento. Ajá. Y así se ganó esa demanda. En ese momento ya el señor Muñoz Telles ya falleció. Desconozco si sus herederos sigan o hayan continuado con la demanda. Yo lo último que sabía es que radicaban en la ciudad de Celaya. De ser un próspero empresario, pues acabó a un comerciante en pequeño, don Antonio Muñoz Telles. A veces el simple hecho de quitarse problemas para el equipo Irapuato pues se confundía con un éxito en lo administrativo, cuando pues realmente era todo lo contrario, porque ahí se empezaban a acumular las situaciones. Debido a esas situaciones, ante el municipio, quien está registrado como dueño, pues es Club Irapuato AC, no ninguno de los comodatarios. Eso es muy importante que lo expliques, Jesús, porque muchas personas andamos hechas bolas con todo, todo ese rollo. Sí, es que la verdad es un desbarajuste completo. Yo lo imaginaba de otra manera y hasta el día de ayer me di cuenta, hoy todavía. ¿Y a fin de cuentas quién? Que es diferente y que se echan la bola unos con otros. Se echan las bolas unos con otros. Entre ahí empezaron los adeudos por conceptos de espectáculos, con reglamentos, por conceptos de predial con municipio, agua. Por conceptos de agua con el descentralizado de Japami, por concepto de electricidad con lo la que Comisión es Federal. Comisión Federal de Electricidad. Y ahí empezaron a acumularse. Club Irapuato AC se desentendió de hacer esos pagos, hasta donde tenemos entendido, porque son 23 años de adeudos. No estamos inventándolo, hace poco salió publicado en los diarios. Son 23 años de adeudos, son alrededor de 23 millones de pesos los que se están adeudando, en general, en diferentes rubros. Antes de que se nos vaya el avión, porque a lo mejor el programa nos alcanza todavía hasta el lunes, yo creo. Sí, es muchísimo, muy extenso. Quien quiera venir a invertir en Irapuato, tiene que estar seguro de que va a llenar el estadio. Y mientras la gente no entienda esa parte, Lulú, don Marquito, no va a pasar nada con el fútbol. Pero ahí hay varias situaciones. Yo estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué, Lulú. Porque hay que pagar, para una finanza sana, claro, hay que pagar esos 23 millones de pesos. A lo mejor en pagos, en plazos, en partes, como se logre llegar a un acuerdo. Pero puede venir otra... Ajá. Si ahorita llega una, por ejemplo, yo, Jesús Arévalo, dueño de la empresa Patito S.A., ¿sí? Yo, Patito S.A., hago esto. Hago un negocio o firmo un contrato de comodato por 5 años con el Club Irapuato AC para traer una franquicia de Liga de Ascenso. Ok. Para yo no recibir más multas, ¿sí? Por parte de municipio, Japam y etcétera, etcétera, se me reanuda el servicio de agua potable en el estadio, se me reanuda el servicio de electricidad en el estadio, porque hay que ser sinceros, por eso Irapuato está jugando a las 3 de la tarde. Exactamente, ¿sí? No tanto porque quieran conservar la tradición. No, ¿cuál tradición? ¿Y qué es la fregada? O sea, por favor, no me quieran ver la cara ya sé que tengo la cara de tonto, pero no quiero que me lo digan, ¿sí? Por favor. Entonces, no vean que la tradición y la fregada. Se juega a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde porque no hay luz, no hay agua. Pero el agua se ocupa toda hora, eso. Ajá, sí es importante. Entonces, hay que llegar a un arreglo con ellos. Yo, Patito S.A., vengo a traer una franquicia de Liga de Ascenso. Ajá. Bueno, para empezar y no recibir más multas, yo tengo que llegar a un convenio con todas las 4 instancias a las que yo les debo. Por lo menos de pagar la mitad, vamos, no pagar los 23 millones. ¿El propietario que venga a invertir, sí, tiene que pagar? Sí, porque si no, cada juego, cada que se abre el estadio, es una multa por parte de reglamentos, por multas atrasadas nuevamente. Exacto, sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha venido pasando? Sí. La primera vez que yo fui con Felipe Montemayor, me dice, mira, me sacó todo el historial de multas que le llegaban por todo lo que no se había pagado anteriormente. Recargo sobre recargo sobre recargo sobre recargo. Entonces, si yo quisiera en este instante, ¿sí? Patito S.A., traer una franquicia llamada Los Patos. Real Club Deportivo Irapuato, para... Porque le tengo que cambiar el nombre, no puede ser igual a Club Irapuato. Ajá. Así. Ajá. La traigo. Lo primero que me va a llegar van a ser las multas por parte de fiscalización y de todos los reglamentos y de todos los todas las dependencias municipales. Luego me va a llegar el requerimiento de pago de Japam y va a llegar la comisión. Ok. Yo negocio, por decirlo así, me comprometo a pagar la mitad. Para pagar la mitad yo tendré que desembolsar 12.5 millones de pesos. Así, pum. Luego, viene lo que nos dijo Felipe en la última entrevista que tuvimos en Otus Sport. Allá en Fresera, Radio Fresera. Para invertir en embutacar el estadio, el circuito cerrado de televisión, ¿sí? La mejorar la seguridad y todo lo que es el estadio. Yo requería, nos dijo, $2 millones. ¿Dólares? Dólares. Estamos hablando de alrededor de 35 millones de pesos. Otros tantos. 35 millones de pesos, así, pum. 35 más 12, ya son 47. Resulta que la franquicia que yo adquirí, pues también me costó mis 7 millones de pesos, por decirlo así, por irnos a lo bajito. A lo bajito. Ya estamos hablando de, si ya le invertimos 47 más 7, 54 millones de pesos. a esos 54 millones de pesos tengo que armar un equipo de 30 jugadores aproximadamente, obvio, unos de segunda que no me van a salir tan onerosos, unos 10, pero tengo que adquirir 20 jugadores de Liga de Ascenso y unos 3 o 4 con experiencia en primera división que no me van a cobrar menos de 100 mil pesos al mes. Entonces, para yo comprar esos jugadores y tener un patrimonio de jugadores, pues tengo que invertir por lo menos otros 20 millones de pesos. Estamos hablando de 74 millones de pesos. Un dineral. Una franquicia de Liga de Ascenso. Así en un ya. Para jugar ahorita en agosto, julio-agosto, empezar a jugarla. Julio-agosto. Llego y mi empresa se llena de patrocinios para que nos veamos como carro de auto de sí. Fórmula 1, no como un equipo de fútbol, para que todos pues recibir el dinero de todos, para tener dinero, ¿sí? Los derechos de televisión, los derechos de radio, que son en Irapuato, son una miseria realmente, sí, es una miseria lo que se paga por una de las empresas que transmite, que paga pues los juegos, la publicidad estática, etcétera, etcétera. Pues a mí me irá dando un presupuesto de 30 millones de pesos a lo mejor, o sea, un poquito menos de la mitad de los 40, así ya. ¿Qué es lo que va a pasar si yo tengo entradas de 4,000 personas? Que no me va a alcanzar ni para la operatividad de abrir el estadio los días de partido, ni manejar la operatividad de los viajes. Sí, vámonos al corte de los trabajadores. Aquí. A ganar, vamos, Rica, vamos, vamos a ganar, vamos, Irapuato, vamos a ganar. Yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Secreto. Oh, Regresamos a Notos Sport. Pues seguimos, don Marco. Estamos hablando de que para un gasto operativo de una franquicia de ascenso en Irapuato, porque probablemente en otras ciudades sea más barato. Debe ser porque no hay estos pasivos de deudas. Tienen la libertad. Que se tienen. Estamos hablando de entre 75 y 100 millones de pesos. Wow. ¿Sí? Para aperturar una nueva franquicia aquí. ¿Sí? El hecho de aperturar una nueva franquicia, Lulú, implica lo que pasó con Faro. Traer un grupo de jugadores nuevos a los cuales apenas vas a amalgamar. ¿Sí? Una vez les resultó, cuando estuvo Irapuato por siempre, armaron un equipo al cuarto para las 12. ¿Y quedó? Quedó subcampeón porque perdió con Querétaro, pero a la siguiente temporada ni siquiera calificó. ¿Sí? ¿Por qué? Es lo que espera la afición. Eso es lo que espera la afición. O sea, que de repente vuelva a ocurrir ese milagro. Esas son casualidades del fútbol. Exacto, son casualidades. ¿Sí? Porque a veces, usted lo sabe bien, se arman equipos, a aquella Dinamarca campeona en la Eurocopa del 92, fue invitada de último momento, sacaron a los jugadores de vacaciones, porque estaban todos de vacaciones, los juntan, los arman, los ponen a entrenar y resulta que son campeones. A veces pasa eso, ¿sí? No está fuera, no está peleado. Pero la lógica indica todo lo contrario. Referente a lo que mencionabas de que la afición debe responder, fíjate que yo también peleaba mucho esa parte de que la afición tiene que responder, porque es lo que debemos copiar de otras aficiones de otros lugares que están con su equipo aunque vaya en segunda división, pero desgraciadamente sí está bien lastimada la afición fresera. Eso en parte y en otra parte está lo que ayer comentábamos. Ahorita hay muchos de que se ponen su playera de la América, de las Chivas, y cuando suba el Irapuato, que vengan, entonces sí voy al estadio otra vez a irle a la trinca. No se puede. O estás o no estás. Claro. Así de sencillo. Bueno, es que no todos son como los que estamos ahí en cada partido, porque nos sumamos, aparte de ir como somos afición. Es que están lastimados. Sí. Sí. Están lastimados, pero ignoran, don Marco, pero realmente. No logran asimilar, pues, ¿a quién le voy con este equipo? ¿O qué me espero? ¿Qué va a pasar? Como ahorita que estamos en la incertidumbre. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Una incertidumbre no escrita, porque ahorita nadie ha dicho nada. En cuanto empiezan a aparecer las primeras rumores, que mucha gente está tomándolo como tal, pero hay otros que agarran y se emocionan y hacen unas hasta la muerte, masturbaciones mentales con lo que leen, que Dios mío, ¿sí? Es que ya dijeron en 10 bien que va Jaguares a Irapuato. Venimos oyendo desde hace 12 años eso. Cuando la Piedad ascendió, decía, es que va para Irapuato, ¡zas! Se fue a Veracruz. Es que Morelia va a Irapuato y sigue en Morelia todavía. Bueno, ahorita lo de Liga de Ascenso ha venido de boca de mismos personajes que están dentro del estadio. Sí, pero... Al San Luis ya lo vendieron, ¿no? Al San Luis ya lo vendieron, pero hasta donde sabemos no es Irapuato. Se fue a Tampico. Ahorita le platico esa parte. Vamos a mandar un saludito a Jairo, y él nos dice algo que, híjole, dice... Algo muy doloroso es lo que comentó el señor Arévalo. ¿Cómo heredar los colores? Heredar solo con recuerdos de lo que fue la gloriosa trinca. Hablar solo de aquel estadio mundialista. Hablar de los jugadores que dieron todo por la camiseta, ganándose el cariño y amistad de la afición. Es difícil heredar a las generaciones los colores de un equipo que temporada tras temporada nos tiene con la duda de un robo más de franquicia. Un saludo a todos y en especial al señor Arévalo. Las últimas dos notas me dejaron con un nudo en la garganta. Ay, muchas gracias, Jairo. Muchas gracias. Fueron hechas más que con la mente, fueron hechas con el corazón. Jairo es de la porra, del muchacho de Silao, de Guanajuato, que maneja el equipo allá en Silao también. Ajá. Un saludo, Jairo, y créeme, para mí es bien complicado, porque yo asistí a los 5 años por primera vez al estadio. En 74-75 me tocó esa gloriosa de las 38 jornadas invicto. ¿Sí? Y al final se perdió en un juego de desempate. Bueno. Y el regreso más triste del Distrito Federal que yo pueda recordar, que me la pasé llorando a todo el regreso del DF aquí, ¿sí? Porque había perdido el Irapuato en la final. ¿En la final con? Con los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Los Tecos de la Autónoma, sí, cierto. Sí, con gol de Efraín Maldonado, que luego para acabarla de fregar a la siguiente temporada vino a jugar aquí. Pero bueno... ¿Sí? También vamos a mandar saluditos para Sergio, que nos está escuchando en la Ciudad de México. También para Sofi Ibarra, Ricardo González, Luis Ramírez. Y bueno, pues también para Socorro García, que está, para Rosy Almanza, que también siempre está muy pendiente muchísimas de todo lo gracias. Para Rosy, la maestra Iliana. ¿Dónde vive? Rosy vive aquí, creo que en Irapuato. Rosy Almanza, creo que vive aquí en Irapuato. Yo la tenía así como que también fuera, ¿verdad? Fuera también. Pero luego a Iliana, ya. Iliana, también un saludo para Iliana, la maestra Iliana. La maestra. Se nos pierde la maestra. Se pierde la maestra. Y yo creo que vamos a acabar hasta el lunes o hasta el próximo viernes este tema, porque este tema sí da para muchísimo más. No, no, don Marco, San Luis fue vendido, pero no a Tampico. Ajá. En Tampico entra una nueva franquicia en sociedad con Santos de Torreón. Santos de Torreón decide invertir en Tampico como un equipo filial en Liga de Ascenso. O sea que aquel concepto de la multipropiedad que iba a desaparecer para 2016 se lo acaban de pasar por el Arco del Triunfo. ¿Sí? También. Entonces, si sigue este grupo, si se llegan las negociaciones a bien, ojalá que siga realmente, ojalá que siga realmente, que se siga el proyecto. Y si no, yo soy siempre de la idea, así como hay gente como Miguel Flores, el que vino, que en los que se puede apoyar, gente como usted, don Marco, gente como Nachito, que tienen todos los conocimientos de lo que es el llano y lo profesional, ¿sí? Yo soy de la idea de irnos hasta lo que es los conceptos de Sudamérica, don Marco, porque yo sé los equipos de Uruguay, los equipos de Argentina, con mucho menos que nosotros, construyen hasta estadios. ¿Sí? Todo es cuestión de que se junten los socios suficientes y de que aporten cada año para los sostenimientos del equipo. ¿Sí? River Plate, Boca Juniors, vamos, sus estadios son una broma. Un estadio está aquí donde está el estadio de Sergio León Chávez y el otro estadio está donde está la Comer, hombre, vamos. ¿Sí? Están así de juntitos y aún así cada quien tiene su propia identidad y su afición, exactamente. ¿Mm? Con un Buenos Aires que tiene 90 estadios entre primera hasta quinta división, cada quien tiene su estadio entre 1,000 a 60,000 espectadores. Cierto. ¿Sí? Por eso el por eso ellos pueden, si ellos con menos gente, con menos poder, porque hay menos poder económico en esos lugares, por eso vienen a jugar a estos acá donde sí, y en la venta de jugadores sí. Es como se por eso ellos vienen acá. Sí, por favor, no nos digan mentiras de que no. Si ellos se pueden manejar en Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, que hay equipos más chico, como sí. El estado aquí. Exactamente, como el estado aquí. Pueden manejar. Usted sabe, Montevideo, ¿cuántos estadios tiene? Alrededor de 35 estadios tiene Montevideo, desde el nacional hasta el más humilde de los sí, equipos que pueden tercera. Muy chico el así país. Es. Entonces, para mí esa era la solución, organizar equipos. Todavía Paraguay más chico. Paraguay aún más chico. Bolivia, por favor. Bolivia también. Bolivia, sí. Sin hablar de otros equipos sí, o que lugares. Como en Brasil, que se juntan para el Nacional, pero la Liga Paulista es la que acapara. Y las otras ligas, la de Manaus, por favor, la Liga de Manaus se juega en la selva. Se juega ahí en plena selva amazónica y con el calorón y con estadios de madera y estadios de tubulares todavía. Es que llevan el fútbol. Sí, así es. O sea, no es una cuestión de sueños, es una cuestión de quererlo hacer. Sí, es cierto. ¿Sí? Y pero bueno, en fin, volviendo al tema de esa situación. Luego hay una pelea, don Marco, entre Fomento Deportivo Irapuato y Televisa. ¿Se acuerda que muere Azcárraga Milmo, el Tigre? Uh-huh. Y empieza la disputa entre Burillo y Emilio Azcárraga, hijo. En esa pelea se llevan al Irapuato entre las patas y al Atlante también. ¿Por qué? Porque el apoyo de Azcárraga pues era para sus dos equipos, América y Necaxa. y Irapuato y Atlante pues quedan desprotegidos. Tan es así de que alguna vez en un programa radiofónico Ortiz Borel dijo: me dan $1,000,000 por todo el año futbolístico, que era muy poco, era pues ahí es donde venía que se le daba cierta oportunidad a algunos muchachos, pues para minorar la nómina, no la tanto carga, para la carga, sí, la sí, carga, la carga económica. Y pasaron esos años en que no pasaba nada con el Irapuato. Después de aquella, cuando se funda la primera A, que vienen jugadores de peso realmente. ¿Se acuerda que vino Alberto Morales, que venía de América? Vino Richardson Smith, el del hondureño seleccionado nacional, que jugó en Correcaminos. Vino Richard Tavares, un superdefensa del Monterrey. También vino un central de, sí, del América, no sé. Sí. Efraín Barroso. Efraín Barroso también estuvo por aquí. Américo Escatolaro, lo regresaron de Necaxa. Se armó un trabucazo. Y no pasó nada, porque cada que armas un equipo con billetes, no pasa nada aquí en Irapuato. Aquí tienes que armar un equipo con inteligencia y con jugadores que buscan revancha, porque si no, claro, aquí vale para puro sorbete. Luego llega todo lo que es ese problema, y finalmente en el por ahí del 97, dos años después de que ocurre la primera temporada de la Liga de Ascenso, finalmente se forma Pegaso. El Burillo le quita esa parte a Televisa, lo que era el inicio de las redes teléfonos celulares. Pegaso era una red de teléfonos celulares que al cabo del tiempo la vendieron a una colombiana que es Movistar, así de sencillo. Pero entonces Pegaso era una red telefónica que nadie tenía en México, la verdad, nadie sabía que Pegaso era una compañía de teléfonos celulares. Por ahí del 97 empiezan a medio armar al Irapuato. Y medio armar porque lo mandaban con todos los desechos del Atlante. Aquí jugó el profe Cruz, jugó Mario García, jugó el Archi Salas, ya de salida. Jugó el Tomás Cruz, el Tom Cruz que le decían ahí. Jugó Diego Aguirre, el hijo de Diego Ramírez, el hijo de Chucho Ramírez. Vino Toño de la Torre Junior, o sea, Irving Rovirosa, que pues por ahí tuvieron cierto renombre después, pero que el Jalisco Gutiérrez también, pero que empezaron aquí como reservas del Atlante. ¿No vino también el hijo de Reynoso? ¿A quién más vino? ¿Vino alguien más? ¿Qué pasa, Lolo? Vamos al corte, al último corte, ¿verdad? Ya, y ya regresamos aquí para la parte final de Notus Sport. Vamos a ganar. Soñar contigo. canción que solamente habla de ti, de mí, contigo. Lo soy todo contigo. Me haces falta y ya no puedo. Estar contigo y decirte que ya no puedo vivir sin ti. Solo quiero vivir contigo y solo quiero bailar contigo. Solo quiero estar contigo y quiero ser lo que nunca he sido. Solo quiero soñar contigo. Solo voy a cantar contigo. Voy a hacer todo contigo. Y a veces lo que me digo siento cuando estás. Y tú me das tu voz con esa fuerza. Quiero oírte más, tu voz gritar. Porque eres parte. Tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. Somos tu afición y venimos a apoyar. Somos los... Regresamos a Notus Explore y pues yo creo que sí vamos a acabar la próxima semana con todos estos temas. Porque, está muy interesante. Porque sí, está muy... Es mucho lo que se viene arrastrando, es mucha la cola que traemos. Y pues tenemos tiempo, Lee, para comentar. Tenemos tiempo, eso. Ahorita hay receso, ahorita no hay liguilla. Se van de vacaciones, ahorita ya. Así pasó. Ya por fin en invierno 97, cuando ya están los torneos cortos, por ahí empiezan a invertirle al equipo. Llega Cristian Morales, llega Germán Carty, empiezan a aparecer otro tipo de jugadores. Carlos Díaz Jr., que después jugaría en el América, en La Piedad, en Primera División. Y entonces, pues lógico, se califica a la liguilla. Había un tal Bobo Madrigal, ¿no? Ese fue más atrás, todavía del 74, más atrás. Sí, 74-75. Y de esa manera es como llegan ellos a la... Bueno, llevan Irapuato a la liguilla y se dan, y ya es entonces cuando, ya una vez organizado Atlante, ya con Burillo, José Antonio García, Miguel Ángel Cauchonal, Quintana, que había sido presidente de la América, se me fue el nombre, su nombre de pila se me fue, pero era el apellido de Quintana, empiezan a conformar lo que era la división de fútbol del Grupo Pegaso. Y el Grupo Pegaso, pues no nada más incluía a Atlante e Irapuato. Era la época en que también estaba el Real Sociedad de Zacatecas, el Acapulco, el Marte Morelos, que jugaba allá en Xochitepec. Eran aproximadamente 4 equipos en ascenso, el equipo mayor que era el Atlante y otros tantos equipos allá en segunda división, el Zitácuaro, el Urnesa, Pascual, ajá, infinidad de equipos que había en segunda división en aquel entonces. De esa manera es como pues empiezan a invertir en Irapuato. Ya para el primer año de invierno 98, verano 99, pues el equipo Irapuato arma realmente un buen equipo que sin embargo no logra los objetivos que se trazaron. Estaba Carlos López, el cordobés que le llamaban, el homónimo del torero, que jugó en Necaxa, que jugó los Olímpicos de Barcelona. Llegó Carlos López, llegó José Sánchez Maqueda, que pues entre su currículum era haber jugado en el Real Madrid, ¿sí? Cristian Morales, Bernardino Aguilar, o sea, ya un equipo más sólido. Empezó a atraer más gente, pero se quedó en las semifinales. Perdió ante Chivas Tijuana aquí y perdió ante Curtidores allá en León. Bernardino Aguilar estuvo con Juanito San Luis, Alvarado, ¿no? Con Juanito Alvarado todavía alcanzó a estar ahí, sí. Y ya después estaba Eduardo Rergi, se traía a Calucha Hualya como la gran figura. Sin embargo, no funciona Irapuato. Viene la temporada 99-2000, se aminora la nómina en algunos aspectos, Irapuato empieza a tomar algunos jugadores de los otros equipos, de sobre todo de Real Sociedad de Zacatecas. Llega Mañez, regresa Nacho Ramírez aquí al equipo también, regresa Nacho, viene Juvenal Patiño, se empieza José Enrique García también, Martín Rodríguez, Víctor Saavedra, se empieza a redondear el equipo en base a lo que había fallado Juanito Alvarado, pues de eso sabía un buen. Logran el campeonato en 99, logran el bicampeonato en 2000, se asciende el equipo, pero una vez que asciende el equipo, relegan a Jorge Ortiz Borel a un puesto de secretario técnico, ya secundario, dentro de lo que, después de ser presidente, lo relegan a otro puesto. Llega Raúl Quintana, ya me acordé del nombre, Miguel Ángel Cochonal como principales directivos, y como dueños José Antonio García y el Güero Burillo. Su primera acción es querer comprar, o no comprar, que le cedieran en comodato el Estadio Revolución, don Marco. ¿Sí? ¿Para qué? Para ahí trabajar fuerzas básicas, que ahí trabajar el equipo y no estar dañando el estadio. ¿Sí? Y pues pusieron el grito en el cielo, los de las ligas. El señor que manejaba la LIFA en aquel entonces, el señor que manejaba la Comercial Sabatina, los veteranos y todos aquellos que equipos, ligas amateurs que se manejaban ahí. ¿Por qué lo ponemos así entrecomillado? Porque el gran negocio de esos presidentes era la venta de cerveza, que venía desde la época en que se jugaba fútbol profesional en el Estadio Revolución. Ellos tenían la exclusividad de la venta de cervezas, y muchas veces el Estadio de Revolución no se llenaba de los partidazos que había en el amateur. Se rellenaba porque era el único lugar donde se vendía cerveza los días domingos, y usted lo sabe bien. Había una prohibición en Irapuato para vender cervezas en los días domingos. Sí. Y en el Estadio de Revolución y en el Estadio Irapuato, o Sergio León Chávez después, eran los únicos dos lugares donde se vendían cerveza los domingos. ¿Sí? Por eso los llenos. Y por eso los llenos en el Revolución, sobre todo, porque era más barata la cerveza también. ¿Sí? Entonces, llega esa situación, no les venden el estadio y empieza a haber fricciones con el AC, porque el AC, pues cada, en la época de Ortiz Borel, recogía una cuarta parte de los boletos para repartir, o para vender, o para revender. Esa es la realidad. Asciende Irapuato primero y empiezan a hacer esa, a querer acaparar el 50% de los boletos para ACE y el otro 50% que lo manejara Pegaso. Sin haber algún contrato, La otra, por buena voluntad de Ortiz Borel. Al estar Ortiz Borel fuera, se acabó la capacidad de negociación. Eso también hay que manejarlo. Claro. ¿Sí? Empiezan a ver los roces entre Raúl Quintana y Cuchonal y la gente de ACE. Dice, es que si yo quiero, te cierro el estadio, te quito el, pues quítamelo. Pero yo, si tú me quitas el estadio, vendo la franquicia. O sea, intransigencias de uno y de otro lado. A final de cuentas, se vende el equipo a Veracruz. Y ahí traen a los pobres de los hijos de la mermelada, moviéndolos a Veracruz para que fueran a apoyar al Irapuato, para que vieran que sí hubo apoyo. A los jugadores de Irapuato, palabras de Cristian Morales, de otros exjugadores de ahí mismo, se les prohibió voltear a donde estaba la porra de Irapuato. Entonces ellos lo toman como un desprecio, a final de cuentas. Los manipularon, los usaron para los fines de que AC quería cubrirse, y la única realidad es que se acabó el fútbol de primera división en ese momento. ¿Qué sucede? Hace demanda, Club Irapuato hace demanda a Fomento Deportivo Irapuato por la franquicia que se llevan. ¿Qué es lo que hace Pegaso? Trae a jugar una franquicia de las muchas que tenían en segunda división, la deja jugando aquí y al final de la temporada se la entrega a Club Irapuato AC. Órale, ahí está la franquicia. Tú me entregas una franquicia de segunda, yo te entrego una franquicia de segunda, pero ya en una división menor, porque ya se había creado la primera A. Y ahí empiezan todos los conflictos de lo que es gran parte de esto. Y pues vámonos a la quiniela, ya para cerrar por hoy, y ya el lunes continuamos con el tema. Sí. A ver, don Marquito, Lulú, Querétaro contra Pumas. Hoy viernes juegan. Yo voy Querétaro. Lulú. Voy Pumas a las 7:30 de la noche. Voy empate. Tijuana, Puebla. Al Puebla le voy. Juega a las 9:30 y le voy a Tijuana. Hoy empate. Otro empate. Puro empate, Jesús. Luego, América contra Monterrey mañana. Voy Rayados. Voy América. Voy empate para acá. Luego, Tigres, Veracruz. Tigres. Voy Veracruz. Voy Tigres. Ahí sí. Don Marquito y yo ahora vamos a... En contra. Ok. Pachuca. Va León contra Pachuca. Ya sé quién le va. Ya, pues por eso ya puse a Pachuca. León. A las 8 de la noche. ¡Qué León! Le voy a Pachuca, sí. Morelia Santos. Morelia. Voy Santos. Voy empate. También. Luego acá, las desesperadas. Chiapas contra Atlas. Voy al Atlas. Empate. Voy a Atlas porque sí, Chiapas está peor que Atlas en el otro aspecto, en el económico. Todavía no se arreglan. Sí. El Chiapas de Celaya, dicen unos, a ver qué pasa. Toluca, Cruz Azul. Cruz Azul. Toluca. Voy Cruz Azul. Me parece que Toluca va a llegar todavía muy aporreado del viaje. Hay gente que... Y luego, pues ya para darle la puntilla, Guadalajara contra Dorados. Chivas. Voy a Dorados. Voy Chivas, no creo que ya Dorados tenga el ánimo de... ¿Y cómo que Rayados? Si en el América, si América, Monterrey, Rayados. Ah, todos fuimos en... Usted le va a la América, ¿verdad? Sí. ¿Y tú a quién no fuiste? Yo en América. Empate. Empate, ok. ¿Y tú al Monterrey? Yo a Monterrey. Casi nos contrapunteamos tú y yo, Meli. Sí, en esta ocasión, porque casi siempre vamos los mismos. Ajá. Así es. Y pues ya es todo por el día de hoy, Lulú, don Marquito, por aquí nos vemos el lunes, continuamos con este tema de qué sigue para el fútbol de Irapuato. Y no se les olvide que mañana es el desfile del Día del Niño a las 7 de la noche por las principales calles de la ciudad. ¿Dónde va a iniciar, Lulú? En Calzada de los Chinacos, por ahí más. En Calzada de los Chinacos inician. ¿Y pasan ahora? Igual que la van a Navidad. Ser, por ahí ya está en internet la fotografía, yo de hecho la compartí para que vean el recorrido, va a ser más o menos el mismo recorrido, un poco menor, pero va a ser más o menos lo mismo. ¿Qué hacen los Santos Reyes? Ajá. Okay. Bueno, nos vemos por ahí el día de mañana y muchísimas gracias por el día de hoy. Somos la afición y venimos a apoyar. Somos los mejores.